El cuento ya se ha acabado, ya las promesas no valen. El cuento ya se ha acabado, Andalucía ya sabe lo mucho que le han robado y más mentiras no. Otra vez llega la Navidad. Bueno, que se despierten los andaluces, ¿no? Como dice un famoso vecijano. Bueno, yo creo que a eso le tienes miedo mucho, ¿no? A que los andaluces se vuelvan a despertar, ¿no? Decir que ayer fue el Día Nacional de Andalucía, pero que muchos andaluces y andaluzas no lo saben. Es el resultado de la anestesia que se le inyectó al pueblo andaluz tras la erupción el 4 de diciembre de 1977, que ese día 2 millones de manifestantes tomaron la calle con una sola bandera, la blanca y verde, y un solo grito: autonomía plena. A pesar de que el partido gobernante, la UCD, también convocaba, pues hubo palos y carreras, detenciones y sangre. Ese día asesinaron a Manuel José García Caparró, un joven de 18 años, trabajador de Cervezas Victoria y militante de la todavía clandestina Comisiones Obreras. Ese crimen, como tantos otros de la llamada transición, quedó impune. Incluso se sabe hasta el nombre del mando policial que de paisano y a muy corta distancia lo asesinó. Pero había que consolidar la democracia, perdonando los crímenes de los vencedores de la guerra civil, que todavía seguían encaramados al aparato del Estado. Que se lo digan a Garzón. Bañaron en sangre un día de fiesta, pero también de reivindicación. Al igual que hicieron un siglo antes en Cádiz, un 4 de diciembre de 1868, cuando se exigió autogobierno, república y federalismo. Los que tanto atacan al terrorismo nunca dudaron en ejercer el terror más sanguinario contra un pueblo, el andaluz, que ha demostrado su pacifismo mucho antes que Gandhi inventara el término. Aunque a veces, como la historia se ha encargado de demostrar, no basta con tener la fuerza de la razón, también hay que disponer de la razón de la fuerza. Bueno, y fuerza y mucha marcha se demostró ese 4 de diciembre de 1977. Hubo manifestantes hasta en Barcelona y el sistema de poder instalado en España desde la mal llamada Reconquista, del que participaban las clases nobles afincadas en Andalucía, se preocupó al igual que lo hizo en el siglo XIX. 2 millones de personas que salieron a la calle. Ninguna reivindicación nacional de un pueblo sin Estado en Europa tuvo semejante eco popular hasta ese día. Y algunos siguen empeñados en negar lo evidente. Es lo que nos tienen algunos acostumbrados, ¿no? Mientras están en la oposición y ellos no gobiernan, ¿no? Pues se consideran al frente de todo, ¿no? O sea, el nacionalismo andaluz, sea estar en contra de las guerras, ¿no? Y una vez que pillan el poder, ¿no? Pues hacen todo lo posible para que la gente se olvide de esos conceptos, ¿no? Pues, tanto unos como otros, ¿no? Acordémonos de aquel famoso Tarnov va a ser fuera, ¿no? Y curiosamente, como por imposición del PSOE y del PP, ¿no? Aquí se celebra el 28 de diciembre, ¿no? Perdón, el 28 de febrero, que es cuando se hizo efectivo ese referéndum, ¿no? Pero no se celebra prácticamente este 4 de diciembre, ¿no? Las celebraciones que se hicieron ayer, pues prácticamente ha sido casi en secreto, ¿no? Aquí en nuestro pueblo, pues se hizo un pequeño acto en la Casa de la Juventud, en la cual, curiosamente, aquellos que somos más nacionalistas andaluces no hemos sido invitados, ¿no? Ha sido un acto propio del Ayuntamiento y, bueno, Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Que siempre estamos defendiendo, ¿no?, los principios de Andalucía, ¿no? Pues ni tan siquiera, ¿no?, fuimos informados, ¿no? Como nosotros con muchísimas organizaciones, ¿no? Yo creo que el 4 de diciembre está muy, muy poco valorado hoy en día, ¿no? Y hay que tener en cuenta que aquel famoso 4 de diciembre fue un clamor, ¿no? Yo estaba en aquel entonces, que era pequeñito, estaba en Barcelona, ¿no? Y me acuerdo cómo mi familia salió a la calle, ¿no? Aquel día, ¿no? Como miles y miles de andaluces salieron allí en Cataluña, ¿no? Para pedir algo de una tierra que pues posiblemente sabían que muchos de ellos no volverían a pisar, ¿no? Como efectivamente se ha demostrado, ¿no? Y bueno, por desgracia, pues aquí después de veintitantos años de teórica democracia del PSOE, pues vamos como poco a poco cada vez se va olvidando más y más y más. Oye, ayer salía el Chávez diciendo que se había hecho un acto muy, muy de acorde a los tiempos de crisis, ¿no? En un sitio cerrado, con poco gasto, ¿no? Bueno, ese mismo acto se podía haber hecho en la vía pública, ¿no? Y que todos los andaluces que hubiesen querido, ¿no? Pues hubiesen podido participar, ¿no? En vez de ser un sitio cerrado, ¿no? Y en el cual nada más que unos pocos privilegiados han podido participar, ¿no? En algunos pueblos pues se han hecho actos públicos, que es de lo que se trata, ¿no? Y se ha informado antes, ¿no? Uno de los días grandes, ¿no? Que celebrar, ¿no? Cuando millones y millones de personas de distintos partidos políticos, ¿no? Incluso con ideologías muy contrapuestas, ¿no? Se pusieron de acuerdo en decir, oye, que queremos una autonomía plena, ¿no? Aunque después de veintitantos años, pues esa autonomía plena todavía no ha llegado, ¿no? No decir que nosotros que somos de siesta, vamos, que por eso estamos un poco dormidos. Parece que ese día la gente no... No sé si es que no echaban algo en la tele o... Me parece que es que entonces no había apenas tele. Decir que los sectores inteligentes del poder se pusieron a trabajar y decretaron que el día de Andalucía no era el 4 de diciembre, sino el 28 de febrero, fecha a la que el pueblo andaluz votó por su autonomía. Fijaros qué metáfora, que vuestro camino son las urnas, no las calles. Claro, lo que comentaba antes, ¿no? Hay quien le duele mucho que el pueblo se pueda menear, ¿no? Y que el pueblo salga a la calle a reivindicar lo suyo, ¿no? Como ahora en estos tiempos de crisis en la que estamos, ¿no? En la que se está apaciguando todo posible al ciudadano, ¿no? Para que se quede en casa y que su lucha sea nada más que cada 4 años las elecciones, ¿no? Y así nos está yendo, ¿no? Estamos atravesando una crisis que es la peor que hemos atravesado en toda la historia. Y el año que viene, lejos de mejorar la cosa va a empeorar. Y si ahora mismo están las cosas malas dentro de un año, las cosas no sé yo ya entonces cómo van a estar, ¿no? Que vamos a escuchar un pasado doble de los Yesterday que habla sobre Andalucía. Andaluz se levantado, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie y a dejar de tontería. Venga, una, dos y tres, qué bonita Andalucía. Vamos a ponernos serios, que vamos a cantar el himno. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Si este pueblo se disparata con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa. Si este pueblo se le arrodilla a una espada y a una mantilla, este pueblo me da vergüenza. Menos rollo de verdes mares, de campiñas y de olivares, que así luego nos luce el pelo. Casta. Después te ponen la serie de Emilio Aragón. Pim pong. Con su catar. último escalón de su estrecha jerarquía, el servilismo mamón de la marmota de Andalucía. De todo lo nuestro, viva yo y mi caballo, es la verdad. Viva oh, yeah. Yo y mi caballo, que más me da, no voy a cambiar. Viva yo y mi caballo. Por mi forma de vestir, no dejan de hablar de mí. Viva yo y mi caballo, pero ¿de qué van? Viva yo y mi caballo, déjenme en paz, no voy a cambiar. Viva yo y mi caballo. Yo creo que no hay que pensar después de la muerte que habrá. Viva yo y mi caballo, morirás igual. Viva yo y mi caballo, no te salvarás, no voy a cambiar. Viva yo y mi caballo. A la canción de los Rocieros. Y porque me hago por cantar, no me dejan de criticar. Viva yo y mi caballo, dicen que no cuesta. Bueno, va a quedar la canción de los Yesterday sobre, sobre Andalucía. Nada, decir eso también, que parece que el día, la importancia que tuvo ese 4 de diciembre del 77, que parece que nadie lo recuerda así, que ni las televisiones ni nada, nadie dice nada de aquel día, parece que está como en silencio. Bueno, en realidad también lo siguen recordando, ¿eh? Hombre, algo, algún sitio, ¿eh? Hay pueblos que... De hecho, allí es día festivo y todo. Sí, hay pueblos que es día festivo, pero que parece increíble que los ayuntamientos andaluces o en el Parlamento andaluz o algo, no se diga nada de nada. Hombre, algo se ha dicho, lo que pasa es que se ha dicho muy a nivel institucional, ¿no? Ya te digo, ¿no? Ayer vimos... como el Chávez y otro grupito de privilegiados prácticamente, ¿no? Porque estaban los parlamentarios y unos pocos privilegiados más en un local cerrado, ¿no? Pues hicieron un acto muy sobrio, ¿no? Que ese mismo acto sobrio pues se podía haber hecho en la calle con el mismo gasto y podría haber sido un poquito más participativo, ¿no? Para todos los que puedan pasar ya por la calle, ¿no? ¿No? O los que quieran participar, ¿no? Bueno, pues le vamos a comentar que se vayan ya preparando para la crisis, no sé si estamos preparados, pero... De hecho, no, yo creo que si verdaderamente la Junta de Andalucía apostase por el 4 de diciembre, pues lo tendría huevo, ¿no? Lo declararía festivo de toda Andalucía y se podría hacer puente, ¿no? Sería impresionante. Pues voy a ver si algún día cae. Todo a favor de que el 4 de diciembre sea festivo y así hace puente, un puente de la Constitución más largo. Hay que ser un poco inteligente, hombre. Señores, apoyan el 4 de diciembre como festivo nacional andaluz. Bueno, la gente del campo con lo de la lluvia habrá sido festivo, seguro. Para todo. Oye, ha sido festivo en general y allá también. Es decir, que le vamos a comentar lo de la que se vayan preparando para la gran manifestación que va a tener lugar el 14 de diciembre en Sevilla. Es decir, que va a ser a las 12 de la mañana y... Nada, bajo el lema que la crisis la paguen ellos. Y que, como dice Cañamero, que Zapatero solo arregla los zapatos de los ricos. Y que, nada, ir preparándose para ese gran día que hay que salir a la calle como lo hicieron aquel 4 de diciembre, ¿no? Del 77. Por diferentes motivos. Es decir, que la manifestación está la con... Es convocada por CGT, UTEA, CNT, Federación Local de Sevilla, Redi Sevilla, la ODS, la CUD, Izquierda Unida, Consejo Provincial de Sevilla, Democracia Comunista, El Lucha, ERA, Jaleo, Corriente Roja, el PC y Nación Andaluza. Es decir, que apoya el Foro Social de Sevilla. Y que también convoca el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el Sindicato Obrero del Campo. Ya sé que en un principio ha estado... movilizando a todos estos colectivos a ver si se podían poner todos de acuerdo, ¿no? Y es concretando pues con otra gran huelga que hubo un 14 de diciembre ya hace un montón de años, ¿no? Una huelga que parecía que no iba a poder ser levantada, ¿no? Puesto que estaban en contra pues las cúpulas, las grandes cúpulas sindicales y las grandes cúpulas del gobierno y de los medios de comunicación, ¿no? Y en cambio fue un rotundo éxito de los trabajadores a puertas de las Navidades hacer una huelga, ¿no? Y yo creo que es una buena forma de ir despertándonos, ¿no? Porque la gente se cree que la crisis se va a pasar ahora a principios de 2009, ¿no? Y la crisis se presenta larga y dura. No va a ser solamente de ahora, va a ser para bastante tiempo largo, ¿no? Y esto, pues, ya va siendo hora de que los ciudadanos pues se vayan moviendo un poco, ¿no? De que el señor ZP no se ría de nosotros, ¿no? Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores se lleva ya tiempo pidiendo un fondo especial para los pequeños ayuntamientos de toda Andalucía, incluyendo unos más grandes, ¿no? Como Écija, ¿no? Debido a la gran cantidad de paro que hay, ¿no? Y ahora llega ZP y dice que va a dar dinero en función a la cantidad de habitantes. Es decir, Madrid, Barcelona y Bilbao, que son las áreas más industrializadas de España, más recibí muchísimo más dinero que, por ejemplo, el pueblecito este que se veía el otro día de Granada, en el que el 75% de la población activa está en el paro. En relación no es justo, ¿no? Yo creo que se está riendo, como siempre, de los que somos los más pobres, ¿no? Los que vivimos más lejos de los grandes núcleos urbanos, que sí, que tendrán una serie de problemas, ¿no? Pero yo creo que más problemas tienen nuestros ayuntamientos, ¿no? Como ahora es quien decía que estamos rondando ya casi el 30% de paro. Yo creo que habrá aquí más problemas con el paro que en Sevilla capital o en Málaga capital, ¿no? De hecho, toda esa maquinaria de la construcción que se ha quedado parada, que la ha dejado básicamente parada, no sabía solamente a la gente de las capitales, ¿no? Todos los pueblos estaban trabajando en la costa o en Sevilla o en las grandes capitales, la construcción, y está todo, prácticamente todo el pueblo está parado. Que parece que con sus ideas parece que gana un poquillo más de votos, ¿no? Yo no sé si gana un poco más de votos, pero de vergüenza cada vez gana menos, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Es decir, que a Madrid, a Barcelona y a Bilbao, en relación, se le va a dar más dinero que a los pueblos más pobres y donde está atacando más duramente el paro, en lugares donde no tenemos todavía un tejido industrial todavía capaz de amortiguar a corto, medio y largo plazo todo este paro que tenemos ahora, y se ríe nuestra perra cara diciendo que le va a dar dinero a quien más tiene ya tejido industrial, vamos, a Bilbao, a Madrid y a Barcelona, ¿no? Que son precisamente los punteros en tejido industrial, pues a esa gente se les va a apoyar más que a nosotros. Vamos a decir que hay que acudir a la mani esta del día 14, que está todo el mundo que se queja, que si es la crisis y todo, pero ahora después tienen la oportunidad de manifestarse, de reivindicar sus derechos, y después van cuatro personas y dirá Zapatero, pues no estará la cosa tan mal. Sí, vamos, esta manifestación se está reclamando porque se nacionalice la banca, ya que se le va dando el dinero, en vez de dársele dinero, pues que se compre la banca y que la banca sea estatal. Se pide también un plan especial de empleo para Andalucía y Extremadura, en el cual todos los parados puedan estar mínimo 4 meses al año trabajando en obras de infraestructura, ¿no? Obras que hacen falta, y un largo etcétera más, ¿no? Como más financiación para los ayuntamientos, y que ese verdaderamente se haga algo para paliar la crisis, no lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? Y yo creo que si entre todos poco a poco somos más, llegará un momento en que este y cualquier gobierno pues tendrá que ceder y hacer lo que verdaderamente todos queremos, ¿no? Y lo que todos ya sabemos, ¿no? Que hacen falta una serie de reformas y de cambios, y hace falta que el gobierno se ponga las pilas, ¿no? Que se nos olvide lo de los años bollantes, de las vacas gordas que hemos tenido, porque ahora nos quedan muchísimos años de vacas flacas. El sistema ha reventado, ha pegado un peo como la alpargata vieja, y eso ya no hay forma de recuperarlo, ¿no? La especulación ha reventado, y quienes lo vamos a pagar somos los más pobres, ¿no? Pues siempre estamos trabajando, los que dependemos de un puesto de trabajo, los que nos quedamos parados, el señor Botín, el de Cesa, el otro, incluso las grandes empresas que están cerrando, cierran y abren nuevamente la empresa a nombre del hijo, del hermano, del primo, de la mujer, del marido, del que haga falta. A ellos no les faltará el dinero, a los pobres sí nos faltará. Bueno, pues lo dicho, levántate y defiende tus derechos. sick and tired of your hissing, skissing. Dan go to heaven in a hissing, skissing. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. Stand up for your right. Hablarle ahora de del conflicto del Congo. Es decir, que desde 1998 el prolongado conflicto de la República Democrática del Congo ha muerto ya más de 5 millones de personas. ¿Desde cuándo? Desde 1998. Han muerto ya más de 5 millones de personas y más de 30.000 niños y niñas han sido reclutados como soldados. Es decir, que la crisis humanitaria y de derechos humanos se ha agravado terriblemente en las últimas semanas y se han intensificado los problemas de los niños y niñas. las violaciones y el reclutamiento de niños y niñas soldados se ha reavivado por cada dos niños o niñas que habían sido liberados gracias a un programa de desmovilización nacional. Cinco son secuestrados de la región de Kivu septentrional. Es precisamente su experiencia anterior lo que los convierte en reclutas valiosos y los pone en especial peligro. Además, las mujeres y las niñas son sometidas a constantes abusos físicos y sexuales en el marco del conflicto, pese a las promesas tanto del gobierno como de los grupos armados de poner fin a estas atrocidades. Es decir, que los niños y niñas soldados que tratan de escapar son asesinados o torturados en ocasiones delante de los otros niños y niñas para desalentar nuevos intentos de fuga. Se estima que todavía hay entre 3.000 y 7.000 niños soldados en Congo, cifra que puede aumentar debido a la reciente escalada del conflicto. Bueno, decir que también este conflicto es derivado por los minerales de los que se encuentran allí, que claro, y que recalca que por desgracia en el Congo hay mucho oro, hay plata también, hay también piedras preciosas, ¿no? Y sobre todo un material que hoy en día es uno de los más valiosos del mundo, ¿no? Que es el coltán, ¿no? Que prácticamente allí se extrae el 99,9% del coltán que se produce en todo el mundo. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y qué es el coltán? Bueno, pues el coltán es un producto, ¿no? Que hay que echar por dentro los circuitos de todos los móviles, ¿no? Para que puedan funcionar, ¿no? Y resulta pues que ahí está todo el coltán del mundo prácticamente, ¿no? Y de hecho tiene unos precios pues que no es que las compañías de los teléfonos móviles reciclen los móviles porque les obliguen la ley o porque sean muy ecológicos. Es simple y llanamente porque el coltán está por las nubes, ¿no? Y esas pequeñas cantidades de coltán que hay en cada teléfono móvil, ¿no? Pues cuesta, ¿no? Dinero y merece la pena, ¿no? Bueno, pues que sepan ustedes que ese conflicto lleva muchísimos años formado, ¿no? Y que si no hubiese empresas que compran a determinada gente pues esos materiales, ¿no? Pues esa gente pues no tendría armamento, ¿no? Para hacer las barbaridades que se están haciendo y para mantener la infraestructura que se está manteniendo, ¿no? Por desgracia hay muchas empresas europeas y americanas que se están forrando gracias a que en ese país están pasando las barbaridades que están pasando, ¿no? Y de hecho, después de más de 10 años vemos como aquello no se soluciona, ¿no? Vemos como hace más de un mes el que estaba a cargo en la ONU de los cascos azules de esa zona dimitió porque se le estaban dando una serie de órdenes y de directrices que él mismo admitió que era imposible de mantener y de hacer nada allí, que él no se responsabilizaba de absolutamente nada de lo que pasase allí en el Congo, que él tenía la conciencia muy bien, muy limpia, muy tranquila, puesto que no tenían prácticamente medios ninguno, que no se le estaba dando alimentación a la población, que con los medios que tenían no se podía hacer prácticamente nada, ¿no? Y no es que sea un general de por ahí de un país y hayamos escuchado a un grupo de locos que hayan traducido sus palabras, ¿no? El general en sí es español y se han hecho todas las presiones habidas y por haber para que él hiciese efectiva su dimisión, ¿no? Y el hecho es que este hombre estaba muy mosqueado, ¿no? Porque estaba viendo que iba a haber otra guerra, ¿no? Como la del Hotel Ruanda, ¿no? La famosa película, ¿no? Y que él se iba a ver en el mismo caso, en el caso de no poder hacer absolutamente nada, puesto que la comunidad internacional no le permite hacer absolutamente nada, mientras nos den la orden de que ellos puedan ponerse de un bando, de otro, o de ayudar a la población. Ahora mismo solamente están haciendo apoyo humanitario, ¿no? Y poco efectivo real tienen una serie de militares allí con muy poco armamento, cuando enfrente ya estamos escuchando, ¿no? Que nada más que el niño soldado, las facciones estas que están allí montando la tralla son entre 2.000 y 7.000, ¿no? Y cada uno con un fusil, ¿no? Pues si sabemos que ya hay menos de 2.000 cascos azules, pues ya se pueden imaginar hasta dónde pueden hacer los efectivos de los cascos azules allí, ¿no? Pues, poquita cosa, ¿no? Y pueden controlar un pequeño territorio y no mucho tampoco, ¿no? De hecho, ahí estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Que está ya todo el Congo en guerra otra vez y la comunidad internacional todavía está preocupándose más de los coleteos estos de la crisis que de lo que está pasando allí, puesto que mientras las empresas puedan seguir sacando oro, puedan seguir sacando piedras preciosas y puedan seguir sacando coltán de allí, pues no hay problema. Es decir, que el Congo posee el 80% de las reservas mundiales de esto, del coltán. Y decir también que hay, que también es rica en diamante, también hay problemas de diamante. Y decir que tienen el pirocloro, que es una materia prima para cohetes, un polvo mineral del cual se extrae el niobio. Y nada, decir dónde están los derechos humanos y dónde está la ONU, ¿no? Y no pregunto por la calle. Donde hay la vergüenza y la dignidad en estos días, ¿no? En los que corremos. Cata es un cabrón. Pepito Grillo compró. Bueno, vamos a escuchar a Niño Soldado. De Escape. Voy a nacer donde no hay nada. No sé esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Do do do. Y vamos a escuchar ahora un tema de Tote King, que con Kello, que es de las guerras. Es decir, que los políticos intentan como buscar excusas cuando las hacen, pero que nada más lejos de la realidad, que se hacen con todo el interés del mundo y llevan el nombre del dinero y del propio interés, que como decía Yorbu la semana pasada, que cree que se había equivocado al hacer caso de los informes que señalaban que había armas de destrucción masiva en Irak, que darte un fiore. Tardarte 8 años en darse cuenta de que la habían tangado, pero los hay peores, y está Ansar todavía que no se da cuenta, pero claro que, pues, que aunque se lo digan 40 millones de personas, no parece, pues, que no, ahora también se está admitir que está haciendo un error en Afganistán dentro de 5 o 6 años. ¿Qué lo vamos a ver? Pero eso, que no hay errores, que ellos saben por qué lo hacen y bien. Que no. Sino que esto lo diga a todas las empresas que están chupando de allí petróleo ahora mismo, vamos. Que no nos van a engañar diciéndonos que si hay armas, que si hay terroristas, que si hay. Terroristas y en la Casa Blanca, y ahí en la zarzuela, coño. Sevilla, yeah, todo abierto, yeah, sí, yo, de puta, yo. Señor presidente, esto no es América. Diga a su ministro que la imagen es panérica. Escuelas y mercados destrozados por mal cálculo. Ana Palacio muestra un nivel de párvulo. Señor Rajoy, no tengo casa. Temas de petróleo, fracasos como la casa. Es peligroso ser pacifista en filas del PP. Este siglo cada vez se parece más al 20. Mato por la paz, como dice Rodrigo Rato. Inocente por cruel, el precio se paga cruel. Caen torres gemelas y lo llaman terrorismo y no venganza. Son jugadores con ventaja, espero que entienda. A su guerra barrita, combatiré con puños si hace falta tus medidas. Matar inocentes se convierte en asesino. Y en nombre de España, nadie da suelta al fanatismo. Mayoría absoluta por ignorancia aguda. Votantes del PP, ¿qué pensáis con la peluca? ¿Qué será lo próximo para joder al prójimo? Coleccionar cadáveres con cara de necrófilo, teófilo. Políticos son chasco, chumba como casco. Ya no se acuerdan del barco, no es tu guerra. El PP se queda en Braga, agua contaminada como el bañador de Fraga. Málaga saga, llega al infierno con Franco. A tocar el cara al sol con la corneta sobre un banco. Seréis blancos del terrorismo islámico. Contra la pared, hijos de puta como Ariel Sharon. Como Pinochet, genocida gilipollas. Ojalá te fusilasen como en el cuadro de Goya. Quiero vengar a Allende, pero solo tengo métrica. Andalucía jamás será de Norteamérica. Fíjate, y llamáis a esto un mundo justo. A la mierda, tío. La vida vista desde el fondo de un pozo y no hay salida. Ok, tened fe en animales para cambiar refranes antes de que mane fuel y ponga fin al festival de canes. Tapar volcanes contra el odio de los múltiples jefes de fe ni talismanes, ni llueven planes. Considera esta propuesta cuando entierres más que dunas del desierto. Otros no pasarán del aeropuerto, estoy despierto, 4 estaciones. La verdad tiene su experto, en su despacho pone, vuelvo en un momento. Os tengo contentos con cuentacuentos de bancos, piensa. Y es chungos de escaparate, tienen llena la despensa. Me refugio en el amor de mi hembra, su mirada apacigua la violencia que tu calle siembra. Oye, no, mientras la tierra tiembla, sin consideración por convicción. Soldados matan y dan de comer desde el camión. No son víveres, son líderes. Luego, la muerte indícales. A Osama lo entrena la CIA y Osama entrena su compañía. ¿Quién nos entrena de la policía en esta escena sombría? Hipócrita, rápido se encargan de tu gente con las armas que previamente les vende tu presidente. No entiende que enciende el fuego del odio en cada nación. Ellos necesitan ropa y llegan con financiación militar como Sharon. Gobierno del terror, no hay perdón anglosajón. Puritano a tu terror, tu historia está bañada en sangre. Menudo timo si sois la colonia más grande de Lutero y Calvino. Que yo quiera por la paz, eso no es violencia. Militante del PP, queda usted en evidencia. Vamos a combatir, tenemos nuestras armas. Que yo y Totequín, la mano está en calma. Quiera por la paz, eso no es violencia. Militante del PP, queda usted en evidencia. Vamos a combatir, tenemos nuestras armas. Que yo y Totequín, la mano está en calma. Hey! Bueno, ahí va eso. Y vamos a darle un toquecito de humor al programa, ¿no? Escuchando una broma mítica de Goma Espuma. Bueno, ahora que creí yo que íbamos a hablar de Piqué, fíjate tú. Bueno, venga, ¿cómo el lío? Déjalo con los aviones, que a decir eso, que no también tenemos derecho a reírnos un poquito, ¿no? Aunque estemos mal, como dice Concha Buica, jodida pero contenta, ¿no? Hemos pillado en una labor conjunta mediática. Porque claro, el Luis Moya. Luis, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este hombre hoy ha estado en Madrid y se ha quedado tirado y ha tenido que llamar a un taxi. Vamos a decirlo en la colilla. Efectivamente. Y la pregunta es, ¿qué habrá hecho Luis Moya con el taxi? Vamos a averiguar. Vamos a escucharlo, ¿no? Venga. Vamos allá. Buenos días, señorita. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿me podría pedir un taxi, por favor? ¿Qué teléfono es? Soy Luis Moya. ¿El número de empresa? 94. ¿Sí? 4 AFE. Perdona, ¿el número de empresa cuál es? Ática de Ras. No te oigo nada, ¿eh? 722. ¿Sí? Adiós, él. Oye. Vamos a ver, no, es que no me estás escuchando. Te dan encargo del ordenador, por favor. A ver, no le oigo nada, ¿eh? Adiós, Alberto. Te vas a tener que arrancar el ordenador. Vamos a ir a Ras. A ver, dígame el número de empresa. Óigame. Adiós. Oiga. Vamos a ver, empieza otra vez. A ver, es que yo no le oigo, señor. ¿Usted es Rosa? Vamos a ver, que yo no le oigo nada. Vamos a ver, señorita, buenas noches. Dígame. Si quiere, empiezo desde el principio. Vamos a ver, yo soy Luis Moya. Sí, pero ¿qué número de socio? ¿Qué número de empresa? 743. 743, no lo entiendo. Adiós a Ras. Pero por Dios, adiós a Ras. Vamos a ver, dígame el teléfono, señor, porque le oigo fatal. 91. 91. 422. 412. 2. Repítamelo, por favor. 491. ¿Sí? A 4 barres. No lo entiendo, señor, ¿eh? Bien, si quiere empiezo desde el principio. A ver, el número. Dígame su número de teléfono. ¿Empiezo desde el principio? 91, ¿qué más? Pero empiezo, ¿no? Sí. A ver, soy Luis Moya. Sí, pero Luis Moya, pero con Luis Moya usted no me dice nada. ¿Me entiende? Me tiene que decir el número de teléfono o el número de empresa de la que usted me llama. No, yo tengo un Focus. ¿Perdón? Que vamos, que yo tengo un Focus y voy con Carlos. No lo entiendo lo que me quiere decir. 9. ¿Sí? A 4 de Sierras. No lo entiendo. A 10 metros. Oiga, vamos a ver, si me oye, váyame a llamar porque no lo entiendo y se le va la voz, señor. Señorita, ¿me escucha ahora? Es que creo que tengo el teléfono un poco mal. ¿Me escucha ahora? Ahora sí creo que me puedo escuchar bien, ¿no? Bueno, la primera llamada de la compañía taxi, como ve, Luis Moya, tú seguías sin taxi. Hay que decir ahora, eso soy súper mal, ¿eh? Bueno, probó con una segunda compañía de taxi. Y esta ya se queda. Organismo, bajos, agudos, medios, ya conoces el mecanismo. Luces y humo, chicas en la pista, lo último, polvo de ángel, y otro que uno, empate dosis, uno por uno. Aire como va. Ya el otro día tuvo lugar el día contra la violencia de género. Decir que, vamos, el 25 de noviembre hubo la concentración. Decir que todavía no hemos aprendido y que siguen habiendo muchas muertes de mujeres. Ya son más de 60 y no hace falta decir números ni... Decir que las mujeres siguen siendo las más pobres entre los pobres del mundo, porque cada 3 personas analfabetas, 2 son mujeres, porque somos solidarias con las mujeres y niñas que por el hecho de serlo son vendidas, humilladas, explotadas, golpeadas o violadas en cualquier caso. En el mundo 100 millones de mujeres y niñas son mutiladas genitalmente. En ningún país realmente las mujeres se benefician de los mismos derechos de los hombres. En algunos países, gracias al trabajo de las feministas, ya se está produciendo un cambio de mentalidad. Se lo debemos a aquellas mujeres que antes que nosotras lucharon por nuestra liberación social y económica. decir que tenemos la obligación de dejarle un mundo más justo e igualitario a nuestra hija e hijo. Otra relación entre hombres y mujeres es posible y nos queda mucho por hacer, ¿no? Aunque, hombre, algo se ha hecho. Vamos a escuchar un tema de Boicot de Pon Soluciones. Si algún día deja de celebrarse, aunque se vea como bueno el celebrar un día así de estos días contra la violencia de género o algo así, pero a ver si algún día no hay ni que celebrarlo, porque vaya celebración. Bueno, decirle que mañana... Bueno, hoy mismo hay un concierto en el Palo Palo de un grupo de reggae, así es ska, que tiene muy buena pinta. Es decir, que es gratis y... Y mañana hay un concierto de Muchachito Bomba Infierno en Córdoba y... Nada, decirle que... Que todo el que quiera ir, que está... invitado, aunque en Córdoba tendrá que pagar. Y nada, le vamos a dejar con él. Y desde aquí del 93.4 decir que volvemos el próximo viernes. y que os acordéis que el que quiera ir a la gran manifestación contra la crisis del 14 de diciembre, que se pase por aquí por la calle El Carmen número 64, de 7 a 9 de la tarde, de lunes a viernes, que se montará un autobús para ir hasta allí. Es decir, que es una obligación el ir a esa manifestación. Hasta la semana que viene, que sois buenos. Agur. Más por culo la bicicleta. Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche, saluda con los sombreros mientras se carga la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4, la OMC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMC, la Pachamama, la opinión pública, la concha de tu hermana, la OMC. Tienes Tangara Ska. Palestino, la banca americana, la OMT, la Pachamama, la revolución de...